Está lloviendo en una ciudad una vez más. La radio manda una canción de amor que ya escuché. Es otro día más sin ti, es otro día que es aún más gris. Está lloviendo y tú no estás aquí. Estás tan lejos, pero sé que estás en mí. Cuando me extrañas, apagas la luz pensando en mí. Cuando despiertas con amor, besas la puerta.